Bueno, estaba como anticipamos, estaba en comunicación con Andrea Paz, secretaria adjunta de la FESTEN, secretaria general del gremio municipal de Reconquista. Hola Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Américo, ¿cómo estás vos? Bueno, acá un poco preocupado por la situación que tocó vivir, fundamentalmente una agresión de parte de un presidente comunal de ahí de la zona de situación que tienen ustedes como sindicato. Contanos un poquito qué es lo que pasó. Sí, en realidad es lamentable el hecho en sí, digamos, más allá de que las agresiones fueron, digamos, un empujón y una apretada con la puerta, digamos, que en realidad no pasó a mayores, pero tiene que ver con un reclamo que nosotros venimos llevando adelante desde el mes de junio aproximadamente. Tuvimos 3 audiencias en el Ministerio de Trabajo, este presidente comunal ni siquiera se presenta a las audiencias, en la última audiencia mandó a sus asesores sin ningún tipo de respuesta. Bueno, fuimos como parte de la comisión directiva a hacer asambleas a los lugares de trabajo, estábamos con las compañeras en la administración, en el ingreso a la comuna, donde yo cuando llega un ciudadano, digamos un vecino de Los Laureles, intento explicarle que estábamos en asamblea, ni siquiera dejó que pueda terminar de explicarle, me empuja contra la puerta, digamos, me tumba contra la puerta y después me aprieta, digamos. El que efectuó esta agresión no es el presidente comunal, un ciudadano de esa localidad. Sí, un ciudadano, un carpintero de la zona, de ahí que quedaba 2-3 cuadras de la comuna, pero acá lo lamentable, lo que hay que poner, digamos, porque de alguna manera, digamos, esto es parte de lo que vienen ocasionando tanto el sector político de distintos sectores donde tratan a los sindicalistas de corruptos y todas las valorizaciones que hacen sobre nosotros, sin mediar, digamos, sin escuchar qué es lo que estábamos reclamando, porque esta persona debería haber... Yo no creo, no quiero entender que no está a favor de tener trabajadores con 15 años de antigüedad estando en negro, o que no se cumpla con los acuerdos salariales en el pago de los trabajadores, o la entrega o la no entrega de indumentaria, que son los reclamos que nosotros venimos llevando adelante en esa comuna. La verdad que pongo toda la responsabilidad sobre el presidente comunal, porque si él hubiese dado respuesta a los reclamos que nosotros venimos llevando adelante, esta situación no hubiese ocurrido, digamos. La verdad que es... ¿Quién es el presidente ¿quién es el presidente comunal, Andrea? Juan Antonio Chapero. Una persona que, fíjate que hablando con los vecinos, vamos a suponer que los trabajadores ya nos habían hecho estos comentarios, pero bueno, nosotros lo confirmamos con vecinos que aparece a trabajar a las 12 del mediodía, o sea, un presidente comunal que no paga las horas extras correctamente, que no entrega la indumentaria y que tiene trabajadores en negro, no se presenta a trabajar. Entonces digo, el ciudadano debería estar más enojado y ofendido con ese presidente comunal que cobra un sueldo para no trabajar que con nosotros que estamos haciendo reclamos con respecto a derechos que le corresponden a los trabajadores. Claro, y bueno que, digamos, de acuerdo a la información que vos manejás ahí con la gente, con tus compañeros de la comuna o los mismos vecinos, ¿esto no fue direccionado por él para que esta persona te ataque de esta manera? Mira, yo a esta altura ya, Américo, creo cualquier cosa. Los compañeros ahí dicen que es muy raro que esta persona justo aparezca en ese momento, como que justo a intentar entrar a la comuna, digamos. Entonces yo no tengo pruebas, digamos, por eso tampoco lo manifiesto, digamos, pero fueron comentarios que de la misma comunidad y de los mismos trabajadores salió ese mismo día, digamos, inclusive hasta gente que está ahí, que vive en la misma cuadra de la comuna, digamos. Entonces, sí, es algo para sospechar también, digamos, que ha sido mandado para generar esta situación. Buscando que, no sé, porque nosotros pacíficamente estábamos haciendo los reclamos que correspondían, pero bueno, la verdad que no sé cómo, todavía no termino de caer, digamos, en lo sucedido, porque nos agarró a todos desprevenidos y la verdad que lamentable, un hecho lamentable. La verdad que sí. Es pelea de pobres contra pobres. Así es. Andrea, el acompañamiento en seguridad de parte del sindicato de Galvez y bueno, estamos a tu disposición. Muchísimas gracias por permitirme informar y la verdad que es eso, es estar los trabajadores todos en el mismo lado porque se vienen épocas muy duras y vamos a tener que juntarnos, no solamente los municipales, sino los trabajadores todos en defensa de los derechos que nos de, que tenemos por constitución, digamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que tengas un buen día. Hoy estuvo Andrea Paz, secretaria junta de la FESTRAL, agresión en su laburo diario, el laburo que hacemos los dirigentes sindicales, cuando vamos a reclamar por los trabajadores, las trabajadoras de las comunas, las municipalidades, y hay algunos que son machitos.